Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo, en 101.8 de la FM Zaragozana y también en el podcast en internet a partir de mañana. Miércoles 12 de septiembre del año del señor de 2012, de un señor muy malo, por cierto, 8 de la tarde. Por eso estás escuchando Lucha Libre. El comienzo, digamos, de sónicamente imperfecto y atendida la asesoría de nuestro compañero desde la habitación de al lado, que ha dicho bajad un poco la música mientras habláis, que se oye demasiado. Bien, ha sido los ímpetus. Es que hoy venimos con bastante alegría en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede, me cago en la leche, anda que no... Anda. Bueno, en fin, a ver... Bien, pues cámbiate de micro para empezar. Con la alegría revolucionaria que te caracteriza. No se escucha, ¿no? A ti sí, muy bien. Con la alegría revolucionaria cambiamos de micro y lo que sea menester. Muy bien. Y con la alegría revolucionaria os voy a empezar a poner unas tonadillas maravillosas que os vais a recalcitrar del gusto. ¿Nos vamos a reír? ¿Cómo? ¿Nos vamos a reír? Bueno, sí, depende del ánimo. Eso, si la alegría revolucionaria lo permite, pues yo no voy a ser yo quien nos lo impida. Pero, tía, hace falta ganas, ¿eh? Hace falta ganas para... A ver, que nos tienes en ascuas. ¿Cómo en ascuas? Dale ahí. Es que se hacen ERES, se dice, se hacen expedientes de regulación de empleo. Pero ya no son ERES de expulsión de la gente del trabajo. Son ERES, a lo mejor, de suspensión. Ahora no se puede, pero luego volverá usted. Son ERES donde se rebaja la jornada, donde incluso se vuelve a pactar el sueldo. Pero se ha conseguido algo, que es que los ERES no sean siempre echar a la gente a la calle, que es la desgracia terrible que ha vivido este país y sobre todo los afectados directamente en estos años. La reforma laboral ha funcionado muy bien y cuando haya actividad económica, yo le puedo asegurar que será instrumento decisivo junto con la reestructuración del sistema financiero y la vuelta del crédito para que España dé un salto adelante de primer orden. Estoy contento. Creo que es una buena reforma. Ha sido muy aplaudida por mucha gente, otra gente legítimamente la ha criticado, pero era una necesidad de la que se venía hablando en España desde hace 30 años. El gobierno anterior hizo dos. En mi opinión se quedó corto. Esto es bueno para la gente. Esto va a favor del empleo. Y por eso lo hemos hecho. Es decir, no hacemos las cosas ni por prejuicios ni para fastidiar a nadie. Lo hacemos porque creemos que es bueno para que haya empleo en España. Bravo, o sea que tenemos la senda del crecimiento a la vuelta de la esquina. Sí, claro, si entra es gol. Resumen de la esta, si entra es gol, ¿no? Como decía, si entra es gol. Dice, claro que es gol si entra, claro. Pero chútala. Bueno, ahí está. Esto es uno de los cortes maravillosos de la super entrevista de nuestro gran presidente, magnánimo presidente. Sí, todo cortesía de Televisión Española, por si acaso. La nueva, que le llaman InterTV Economía, ¿no? Le llaman ya. Como le quieran ya. En fin, bueno, ahí. Pues por aquí venimos y hacia allá nos vamos. ¿Qué va a pasar en breves? Bueno, pues al hilo en breves de todo esto, tenemos una, todas estas una revolución social, nunca mejor dicho, gestándose. En camino. Sí, ¿verdad? En camino. Sí, yo tengo que avisar que yo voy a hacer el papel del sociata empedernido hoy, ¿vale? Pero convencido, ¿verdad? Vosotros a lo vuestro, con vuestras alegrías y vuestras cosas. Bueno, ya sabéis que este 15 de septiembre, sábado, en Madrid, está convocada esa gran, ese gran social, ¿no? acto, fruto de esa cumbre social en la que Comisiones y UGT han capitaneado y aglutinado a centenares o decenas, por lo menos, de colectivos sociales, todos muy independientes. Para e independientes del gobierno, ¿verdad? Independientes en sí mismos. Y eso, y tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pues bueno, a ver cómo se materializa eso en las calles de Madrid. Una gran manifestación. La indignación, ¿no? es normal, porque es mucha la rabia que da ver cómo el PP viene a desmantelar todo eso que tanto trabajo costó construir bajo las faldas del PSOE y su trabajo ímprobo. Que levantó España, reforma laboral tras reforma laboral con la firma de los sindicatos a base de pues de esfuerzo y prosocialidad, podríamos llamarle. Vamos a decir, ¿qué tiempos aquellos? Un descarnado ejercicio de fraude democrático que en el caso del gobierno de Mariano Rajoy parece no tener límites. En poco más de 6 meses ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la transición española. Eso. Democrática. Pero ¿qué profesor de derecho laboral estudiando reforma tras reforma y estudiando la evolución del porcentaje de los salarios sobre el Producto Nacional Español puede, en proporción a los beneficios empresariales, dicho de paso, puede ratificar eso? Pero que se han estudiado. Pero ¿cómo puede decir eso? Ay, perdón, que yo estaba haciendo el papel de... Me estás despistando. Aclárate, joder. Sí, es verdad, porque yo venía aquí con la nostalgia. La nostalgia de los buenos tiempos, la ¿verdad? Nostalgia de Petaceta. Y de cuando le aprobó el Parlamento Español la amnistía fiscal a las grandes fortunas, bajándole al 1% la cotización la misma mañana, pero con un 10% de los parlamentarios votando la misma mañana que aprobaba la ley de matrimonios gays. ¿Qué tiempos aquellos? De bonanza económica. Yo expulsé más inmigrantes que tú. Claro que sí. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos de bonanza económica social? Pero aún así jodían lo suyo, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos tan recientes en los que la Constitución se podía reformar a palos de puro democrático que somos? Algo ha pasado porque el PSOE ahora está en otra senda, está en la senda de defender los servicios públicos, en la senda de defender todo lo defendible desde los movimientos sociales. Vamos a atender una de las llamadas. ¿Ah, sí? ¿Vamos allá? Venga, vamos a darle. Bien, de acuerdo. Eso parece. Que llega ya, ¿no? Sí. Nuestro primer invitado, porque de hoy tenemos dos invitados telefónicos para que nos expliquen un poco el zancocho este... De la cumbre social, ¿verdad? Posveraniego, ¿no? Eso que se está montando desde julio ya. Eso, en términos sociales, pues vamos a tener dos invitados. Sí, uno... miembro de Solidaridad Obrera de Madrid. Básicamente, sí. Manolo, sí. ¿Y el segundo? El segundo es Carlos, de Soy Pública. Pública de Madrid también. Exactamente. Bien. Y a ver lo que nos cuentan. Eso es. Yo, para poder hacer la llamada, lo que os voy a poner es una tonadilla con la que venía yo... Preparado ya, ¿no? Sí, porque es un temazo compuesto hace muchos años, sin saber que iba a acabar siendo la canción del verano de 2012. Ah, bueno, este año que nos hemos quedado sin canción del verano, ¿no? Os la voy a cascar. Dale caña. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, al Partido Popular contigo estoy. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, al Partido Popular contigo estoy. Ese es el hombre que España ya conoce, porque es honesto y sabe trabajar. Y en él ponemos toda la esperanza, Rajoy presidente, por él vamos a votar. Y en él ponemos toda la esperanza, Rajoy presidente, por él vamos a votar. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, y el Partido Popular contigo estoy. Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, y el Partido Popular contigo estoy. España se merece un presidente que demuestre que vamos a ganar. Y con Rajoy vamos todos seguros, a la presidencia lo vamos a llevar. Y con Rajoy vamos todos seguros, a la presidencia lo vamos a llevar. Mariano Rajoy, este es nuestro volcán. ¡Ay, hombre! vamos allá. Cojonuda esa canción, ¿eh? Vamos allá, perdonadme, queridos. No he encontrado otra cosa más apropiada para este descansillo. ¿Nos ha gustado o qué? Estupenda. Bueno, presenten a nuestro invitado que lo tenemos aquí en Ascuas al teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros al compañero Manuel Fernández de Solidaridad Obrera. Y bueno, yo quisiera entrar ya directamente al trapo y te quería preguntar, con esta manifestación que se ha convocado para el sábado en Madrid, ¿no? Sí. Yo me gustaría saber, vosotros desde Solidaridad Obrera habéis convocado otra manifestación alternativa a esa, ¿no?, que ha convocado Comisiones y UGT. Me gustaría saber principalmente por qué. Hombre, pues nosotros lanzamos la propuesta de hacer un 15 de septiembre alternativo y distinto al de los de la llamada cumbre social a principios de agosto, cuando salió la propuesta desde las filas de Comisiones y UGT. Lanzamos la propuesta de hacer una alternativa porque no podíamos repetir lo que había pasado el 19 de julio en Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, el 19 de julio tuvimos una muy mala experiencia en la manifestación que al final acudimos todos de Comisiones y UGT. Tuvimos muchos policías dentro de la manifestación, sus hijos, que muchos de ellos son de grupos nazis, y tuvimos que soportar unas situaciones y unas agresiones verbales y unos enfrentamientos que no estamos dispuestos a mantener, ¿no? Entonces ya desde ese cariz dijimos que de ninguna manera íbamos a ir el 15 de septiembre con ellos, y que creíamos que además había muchos motivos para hacer una manifestación alternativa ese día en Madrid. Entonces hicimos una propuesta a todos los sindicatos y organizaciones que quisieran estar uh-huh. en esa convocatoria, y bueno, pues ahí estamos ahora, un grupo de sindicatos y de asambleas de populares del 15M, que estamos en esa convocatoria. Sí, porque bueno, ahí en vuestra página habéis sacado un comunicado, ¿no?, en el que expliquéis un poco las razones por las que, más allá de esos enfrentamientos verbales o eso que os dijeron, ¿no?, dentro de la manifestación del 19 de julio, que podrías entrar un poco más, ¿no?, en esas razones de trasfondo, ¿no?, que subyacen a esa convocatoria que a la que hacéis vosotros llamamiento. Mira, nosotros, por referirnos a por qué estamos en esta posición, nosotros sí, hace ya mucho tiempo, desde el 2010, venimos diciendo que podemos convocar una huelga general sin Comisiones y UGT, los sindicatos alternativos y de base, y que tenemos que hacerlo. Que queramos o no queramos, vamos a hacerlo, pero cuanto primero empecemos, va a ser mucho mejor, y que no tenemos que esperar, como muchos compañeros piensan, a garantizar una huelga general, un éxito en la primera convocatoria que hagamos. Tenemos que convertirnos en referencia, porque con Comisiones y UGT nunca vamos a ir contra el sistema, nunca vamos a ir a la raíz de las cosas, sino que vamos a poner parches, a lavarnos las manos, a lavarnos conciencias y nada más. Ellos no quieren ir a la raíz de los problemas. En este caso, Comisiones Obreras y UGT nos llamaron a todos los sindicatos antes del 29 de marzo. Nos escucharon, les dijimos que el comunicado debería poner que tenía que tener continuidad la huelga contra la reforma laboral, lo pusieron, todo lo que dijimos lo pusieron. Y fuimos a la huelga el 29 de marzo. Y fue una gran huelga general contra la reforma laboral. Uh-huh. Pero al día siguiente se tiró a la basura la huelga. En la siguiente reunión de todos los sindicatos propusimos 48 horas de huelga general contra la reforma laboral en junio. Y ahí reventó todas las caretas de Comisiones y UGT y nos dijeron que de ninguna manera van a convocar 48 horas contra nada de huelga general. Y que, bueno, pues como empezaron a decir lo que pensaban en la rabia que tenían en el enfrentamiento, porque es que nos apoyó hasta la Unión de Actores, por ejemplo, nos apoyaron casi todos los sindicatos en la petición de que había que ponerle 2 días a la huelga para parar la reforma laboral, y si no, la reforma laboral se asentaba, si no lo hacíamos claro, antes del verano, como se ha asentado. Entonces, nos dijeron que ellos tenían pensado convocar 24 horas de huelga general cuando se estuvieran discutiendo los presupuestos generales del Estado, entonces, para el 2013, que era lo que iban a hacer. En otoño, en noviembre, iban a convocar una jornada de 24 horas. Nosotros dijimos que eso, no estábamos para pamplinas ni para parafernalias, y que no estábamos en su posición. Nosotros estábamos por luchar contra la reforma laboral, contra todas las medidas antiobreras que estaba haciendo el gobierno, pero realmente, no para hacer lo que ellos decían, una hoja de ruta porque en 3 años y medio había que aguantar a este gobierno, que no pensásemos que podíamos tirar al gobierno o cambiar la política del gobierno desde los sindicatos. Eso nos decían los representantes máximos de Comisiones y UGT. Bueno, de hecho, no sé si has terminado, perdona. No, si no me paras, me enrollo y es mejor que me pares. Sí. Bueno, pues buenas tardes, que no te he saludado antes de nada. Buenas tardes. Y la verdad es que mi pregunta iba un poco en el sentido de lo que dices, ¿no? De ahora que estamos ya en septiembre y viendo un poco pues esta iniciativa social que se han sacado, porque llama mucho la atención, ¿no? Con el tema de la cumbre social, el llamamiento hacia una consulta popular, cuando, bueno, quieras que no, lo que se espera de las organizaciones de trabajadores es que utilicen las herramientas de lucha de los trabajadores, por así decir, ¿no? Y desde luego una cosa que llama bastante la atención es que su aspiración sea la convocatoria de una consulta popular. Y también los tiempos, tú hablas de noviembre, la verdad es que sabemos muy de sobra a qué intereses responden estas organizaciones y es inevitable pensar en el escenario parlamentario, ¿no? En el escenario también de elecciones que se avecina en el País Vasco y en Galicia, en el escenario de pues un posible conflicto más explícito que se pueda que pueda existir en el Parlamento, en el Congreso. Y bueno, la pregunta es eso, ¿en qué sentido analizáis vosotros también este escenario parlamentario y bueno, en base a qué intereses se pueden estar moviendo con esta convocatoria de cumbre social y de estas movilizaciones un poco blandas, vamos a decir, si tenéis expectativas realmente de que se acabe convocando una huelga general o desaparece ya el mapa? Hombre, lo que ellos van a convocar va a ser un paro de 24 horas como el que ya nos tienen acostumbrados. Van a tener que hacerlo, porque esto de la consulta popular, del referéndum, es una vergüenza que se plantee, porque la gente está en la calle, la gente está contestando, la gente, siempre que se le ha dado la oportunidad, ha salido y ha dicho que no a los recortes, que no a esta política, y no hay mucho que contestar. Lo que hay que hacer es lo que tenemos que hacer los sindicatos. Somos una herramienta para luchar, no para buscar ahora a ver si la gente está en contra. ¿Quién coño va a estar a favor de esta barbaridad? Y esto nos lleva al desastre completo, ¿no? No van a parar de quitarnos cosas, no van a parar hasta que les paremos. Y mientras no les paremos, nos van a seguir quitando cosas. Y hay muchos trabajadores que se piensan que no nos pueden quitar más, y nos pueden quitar todo, nos pueden quitar todo. Y de hecho no van a parar, mientras no les paremos a ellos no van a parar de quitarnos cosas. Y bueno, pasará una y pasará otra, y ahora pedirán otro rescate o pedirán el mismo, y aunque ya han tomado las medidas en julio, las volverán a hincarnos el diente en octubre y seguirán así. Comisiones y UGT están al juego de decir estamos haciendo algo en todas las cosas. Están haciendo el imbécil porque no están plantándole cara al gobierno. Además, que no tienen ninguna alternativa a lo que está haciendo el gobierno. Ellos quieren volver a la situación de 2007, hablan claro. de cuando se pase la crisis, pero ¿en qué mundo vivimos, no? Si esto no ha hecho más que empezar. Entonces, lo que hay que cambiar es el sistema. Y esto es como, esa historia les parece como de fotonovela, como de hablar del siglo XIX, el cambiar el sistema capitalista, pues entonces pues parece que cada vez que nosotros decimos algo de eso, como que nos descalificasen todas nuestras propuestas, ¿no? Pero la gente ya tiene en la cabeza que este sistema no va a ningún lado. Este sistema necesita crecer, y no hay manera de que esto crezca, de ninguna manera. Entonces, el capitalismo, si no crece, no hay posibilidad de salir, y va a ser un volver a la esclavitud. Si estamos de acuerdo en volver a la esclavitud y que nos guste ese sistema, pues entonces sí. Pues viva las consultas, viva los parlamentos, viva los gobiernos, viva los rescates y viva los banqueros, ¿no? Sí, eso voy a poner una voy a añadir una cita. Es que en este programa nos gusta ser muy pelotas y yo creo que esta te va a gustar. De Gramsci, que dice que toda crisis es aquel momento en el cual lo viejo ya se muere y fracasa y a lo nuevo no se le deja crecer. No, pues estamos en la muerte continua y el bicho peligroso que se siente moribundo pues ataca por todos lados. Eso es. Esa es la cuestión. Perdona, compañera, que te he interrumpido. Es que me apetecía hacerle la pelota al invitado, pero ya. No, sí, pues bueno, como parte un poco de esto mismo, la cuestión es cómo debemos, o sea, es que ante estas situaciones, ¿no?, de que se están llevando iniciativas y cómo están capitalizando Comisiones y UGT, pues la lucha, o cómo están intentando hacerlo, la lucha contra el gobierno, desde luego es necesario tanto tener un poquito de memoria como como plantearse pues todas esas críticas que nos llegan de división de la izquierda y demás, y quizás plantearnos cómo debemos ver a Comisiones y UGT, como parte de la solución o como parte del problema, porque yo qué sé, no hace falta irse muy atrás para ver qué fue lo que firmaron, por ejemplo, en el Acuerdo Económico y Social de febrero de 2011, ¿no? Y estas cosas, parece que ahora hay que hacer tabla rasa y no contar con nada de esto, quizás, ¿o qué? Mira, Comisiones y UGT estarán dispuestos a firmar lo que les pongan a la mesa, lo que pasa es que ahora no hay migajas para repartir. Ese es el único problema que hay. Están llevando a la gente a unas luchas en las que ellos quieren darle salida como lo que estamos acostumbrados a ver. Uh-huh. No hay salida. Lo vemos en la lucha minera, que han tenido que decirle a la gente volver a trabajar. No tenemos nada que repartir, no tenemos ninguna migaja. Y ahora mismo es lo que hay, que no hay migajas, pero ellos no saben hacer otro papel. Entonces, el ponernos a la cola o ser bloques críticos o gilipolleces de estas dentro de Comisiones y UGT es engordarles sus manifestaciones, legitimarles. Nosotros no estamos por eso. Nosotros estamos por, sí, en los centros de trabajo, en las empresas, tenemos que buscar la unidad con todo el mundo para poder luchar. Pero salir, tenemos que juntarnos quienes estamos contra el capitalismo, porque si no, no podemos hacer que sea referencia y que la gente diga, aquí, en este núcleo de gente tan diversa y a lo mejor hasta con distintas ideologías, con todo lo que quieras que estemos, pero tenemos que estar ahí golpeando todos juntos. Y eso es lo difícil, lo que no terminamos de... No sé, estamos en miles de reuniones con sindicatos alternativos de todas las, uh-huh, las regiones del Estado, de todos los sitios, e intentando ir a una. Veremos el 26, por lo menos, el 26 de septiembre, uh-huh, convocamos una jornada de lucha a nivel estatal, todo el mundo, por fin. Entonces, a ver si a partir de ahí podemos golpear todos juntos y empezar a llevar las luchas, a unificarlas e ir hacia una gran huelga general distinta, sin tener que papá Comisiones, mamá, sí, UGT nos dirija. Exacto, quizá, claro, desde luego creyéndonos por lo menos los principios que tenemos, ¿no? Y quizás no plantearnos esto de que si nuestros principios no convencen, pues tendremos que modificarnos para estar donde está la gente, porque desde luego algo que has mencionado y que, bueno, puede ser un poco delicado, pero el tema del bloque crítico es algo un poco inexplicable. Y sin más, pues a lo mejor, como hay que pensar en ir terminando, yo sí que quería, Manuel, que nos contaras un poquito, porque la semana que viene iniciáis un nuevo proceso de lucha y de reivindicación en transportes. Me parece que vosotros estáis, bueno, no sé si desde el metro, desde también otros espacios, pues que nos contaras un poquito cuál es ese proceso que se abre y bueno, para estar un poco atentos, porque como las habéis liado un poco gordas, pues a ver cómo os vamos a tener que estar ahí apoyando. Esta vez estamos más tranquilos, vamos a ir tranquilos. Hemos empezado hoy, está acabando una manifestación aquí en la Puerta del Sol ahora mismo, que hemos hecho los trabajadores de Metro y MT principalmente, aunque se han sumado varios ayuntamientos y también compañeros de Renfe. Y ya a partir del 17 empezamos a hacer paros junto con la Renfe, también paran en Metro Barcelona, Autobuses Barcelona, nosotros paramos también con paros de 4 horas, y después ya a partir del 21, 28 de septiembre y 1 de octubre paramos también el mismo día Metro y autobuses, la MT de Madrid. Y queremos ir sumando empresas, sumando ayuntamientos, sumando todo el que quiera sumarse, sumando pues la gente de educación, la gente de sanidad. Vamos a golpear todos los meses, vamos a ir con paros parciales, que la gente pueda mantenerse en la lucha durante mucho tiempo, pero queremos ir sumando al margen de las convocatorias generales de los sindicatos institucionalizados, ¿no? Entonces queremos llevar esa batuta de tú a tú, que la gente se conozca, que haya paros, que haya manifestaciones como la de hoy, y ir creciendo a ver hasta dónde podemos llegar. Pues oye, lo dicho, la verdad es que tanto desde Lucha Libre como desde ASI, todo el apoyo a esa iniciativa que habéis sacado con más que dignidad de la manifestación alternativa para este 15S. Y bueno, pues nada, estaremos atentos y para lo que queráis, aquí estamos. Pues nada, que todo Aragón es bienvenido a la manifestación del 15 y que aquí estaremos. Terminaremos en Neptuno, al lado del Parlamento. Viene gente también, no solo los que convocamos aquí en Madrid, sino mucha de la gente que en principio estaba preparándose para venir a la procesión de Comisiones y UGT, pues han decidido unirse a nuestra manifestación. Bueno, mucha gente tampoco. han sido, no solo han dicho los compañeros del corriente sindical de Asturias. Bueno, y bueno, un alegre igualmente. Por lo menos todo lo que sea sumar y de nuestros iguales, pues muy bien. ¿Desde dónde salís, de todas maneras? Porque ¿dónde llegáis? Sí, más importante, ¿de dónde salís? Salimos desde Legazpi, desde la Plaza Beata, se llama. Muy bien. De acuerdo. Pues ahí estaremos, aunque no físicamente, desde luego con la cabeza sí. Muy bien. Chao. Un abrazo. Salud. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, que os voy a poner otra tonadilla para acompañar una cosa de las que ha dicho el compañero, que me ha gustado, que tenía que ver que alguien piensa que ya no se puede más, que ya no pueden ir más allá, ha dicho. Y dice, pero no van a parar, no van a parar. Y hace 3 días o algo así, don Mariano se cascó esta. A ver si suena, por Dios, a eso. Mire, con absoluta franqueza, yo no tengo decidido si voy o no a pedir la ayuda del Banco Central Europeo y, por tanto, pedir que compre bonos en el mercado secundario. Puedo asegurarle que no es así. Es decir, yo efectivamente he leído que hay personas que dicen que hay que hacerlo, otras dicen que no hay que hacerlo, otras que están convencidos de lo que va a suceder, pero yo esa decisión me la tengo que pensar. Es decir, es que tengo la obligación de ser muy prudente. Estamos hablando de 46 millones de españoles y de sus intereses. Y por tanto, yo sí considero que es bueno para los intereses generales, tenga la total y absoluta certeza de que yo lo haré. Y si creo que ni es necesario ni es conveniente, no lo haré. Pero en estas cosas hay que ser prudentes y no se puede trabajar a la ligera, y tenga la total y absoluta certeza de que yo no lo haré. Pero cuéntame, no sé de las por pensiones. Qué habla usted de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios, del desempleo. Si no hemos hablado con nadie todavía de ese asunto, si nadie ha planteado... Venga, pues ahora te corto ya, porque has mentado las pensiones y a cascarla. Bueno, hoy De Guindos ha dicho que las prestaciones sociales corren serio peligro, como la crisis se empeña en continuar, ¿vale? Ay, estos tienen mucho arte para hacernos pensar ahí en que el interés de toda esta banda de criminales es el interés de todos, ¿no? Lo hacen bien. Lo digo por el no van a parar del compañero. Ya. Pero bueno, como iba todo mezclado, pues yo qué sé. Pues ¿a quién llamamos ahora? Bueno, pues vamos a llamar a Soy Pública, que tenemos muchas ganicas de que vamos tengan aquí otra presencia por primera vez, pues si no me equivoco, en Lucha Libre. Una de educación. Temazo, joder. Bueno, ya tenemos al otro lado a Carlos de Soy Pública. Buenas tardes, Carlos. Carlos, ¿estás ahí? ¿Te hemos perdido, Carlos? Ay, no sé a qué le hemos perdido, por Dios, no puede ser. Ay, Carlos, que le hemos perdido a Carlos. Ahí ha hecho triquitrín. Bueno, por lo menos tenemos un nuevo saludo que dar. Ay, lo hemos perdido. Siguiente llamada. la mesa hace tonterías, pero vamos a volver a intentarlo y ahora os juro que chufla. Vamos allá, Carlos, ¿estás ahí? Ahí estamos, Carlos. Ya está. Carlos, por Dios. Hola. Carlos. Hola, se oye muy bajo. Y ahora, sí, sí. Ahora esto era. Vale, vale, vale. A ver ahora, ¿cómo nos oyes? Muy buenas. Bajo, muy bajo. Muy bajito. Muy bajo. Me cago en la mar, pues... Pues vamos a tener que hablar un poco más alto, yo que sé. Este problema es uno de esos misterios que pasa de vez en cuando. Antes ni se oye. Claro, me cago en la mar. Pues bueno, vamos a intentar la llamada otra vez porque merece la pena. Hombre, es que antes el compañero de Solidaridad Obrera nos oía perfectamente. A ver si va a haber aquí un... Venga, esto era broma. Te colgamos y te llamamos enseguida. Vale, medio os oigo. Venga, colgarme. Hecho. Okay. Venga, hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora. Joder, con lo bien que se le oía a él. Cago en la mar. A Manolo. Sí. Ya, está claro. Ay, Dios mío. Qué pena. Bueno, en fin, vamos a volver a intentarlo. Porque además el señor Matanza sigue dando cera por ahí. Venga, vamos, venga, venga. Esta vez sí, yo estoy muy bien. Bueno, perfecto. Menos mal. Venga, pues empezamos bien. Nos estamos preocupando ya, ¿eh? Por favor. Bueno, antes de nada, Carlos, cuéntanos qué es Soy Pública. Bueno, pues Soy Pública es un colectivo formado principalmente por profesores. Se han empezado a unir padres, madres y algún que otro alumno. Pero en principio nació como un colectivo de profesores, pues bueno... pues a través de todos los ataques que estábamos recibiendo en la educación pública, pues todo ese cabreo, pues nos juntábamos en asambleas hasta que nació Soy Pública a finales del 2010. Y nada, desde entonces, pues en la lucha y sobre todo informando, o más bien contrainformando de lo que suele salir en los medios a toda la comunidad educativa y en líneas generales a toda la sociedad, ya que la educación es un tema que afecta a todo el mundo. Os hemos visto mantener posturas muy contundentes. Uno de los últimos comunicados que sacáis se titula Ni PP, PSOE, ni Comisiones, ni UGT, con el sindicalismo alternativo y los movimientos sociales el 15S. Uh-huh. Entendemos que apoyáis, convocáis y vais a acudir a la manifestación alternativa del 15. Por supuesto. Mira, ¿y por qué? Mira, nosotros en la plataforma hemos sufrido desde que comenzamos intentos de control y manipulación. Sabíamos perfectamente, o sea, cada vez que nos juntábamos en asambleas que formaban otras plataformas o colectivos, veíamos siempre a caras conocidas. Esas caras conocidas pues pertenecían a gente del entorno de Comisiones, de UGT, de STEM, de diferentes sindicatos mayoritarios. Entonces, claro, cuando les veíamos en nuestras asambleas, decir que hablaban en nombre particular, y nos dábamos cuenta que la historia no era así, que al final se intentaba monopolizar la asamblea y canalizar el discurso, nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor, pues bueno, pues claro, la intención que tenían estos sindicatos era pues una nueva plataforma, un nuevo colectivo, una nueva organización, pues intentar llevarla a su terreno. Entonces, como eso era algo que teníamos muy claro, que todo el mundo podía participar en el colectivo, pero sin ningún tipo de tinte o pertenencia a ningún otro colectivo que no fuera, en este caso, la defensa de la educación pública, entendida como colectivo de ciudadanos y ciudadanas indignados por la situación de la educación pública actual, ¿no? No queríamos que colectivos que ya, o sea, sindicatos, por ejemplo, que ya existen y que tienen sus sedes, sus discursos y demás, quisieran venir a apoderarse de algo que nosotros estábamos intentando hacer desde cero, pero porque sabemos que no se está llevando de la manera que consideramos que se debe llevar. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Sindicato de Comisiones y UGT pues tienen muchos afiliados de la escuela privada concertada. Claro, nosotros si estamos atacando ese tipo de educación porque no queremos que exista ningún desvío de dinero público a intereses privados, claro, pues que se metan en nuestras asambleas gente de comisiones de UGT a desviar el discurso y a decir, por ejemplo, que no hablemos de la privada concertada, ya nosotros entendíamos que era una forma de canalizar algo alternativo, que la gente está con nuestro discurso. Perfecto. Que no, pues bueno, pues para eso existen otros colectivos, organizaciones sindicales que llevan la lucha en paralelo y vete tú a saber en qué sentido, pero nosotros hemos tenido muy claro desde el principio que la educación pública estamos con ella al 100% y todo el mundo que haya intentado atacarla de alguna manera, pues lo vamos a criminalizar. Entonces, ahora mismo pues nos han dado los compañeros de Solidaridad Obrera la posibilidad de sumarnos a una manifestación alternativa que ellos han organizado. Nos han planteado, o sea, nos han enseñado el comunicado que por el cual se iban a mover y nosotros pues lo hemos leído, nos ha parecido estupendo y por eso nosotros hemos apoyado, en este caso, la iniciativa de un sindicato anarquista. Pero bueno, que bienvenidos sean cualquier colectivo, sindicato alternativo que nos proponga un comunicado que sea tan asumible como el que en este caso nos va a llevar a la manifestación del día 15. ¿Tenéis, aparte de los firmantes que aparecieron en el cartel, se han añadido más gente? Pues el otro día, por ejemplo, se unió CNT Gráficas. Es que, claro, el mundo de la CNT, que está muy dividido en sus sectores y demás, pues bueno, pues se han ido sumando. Nosotros, cuando los compañeros de Solidaridad Obrera nos dijeron que se reunían en el local, en su local, para hacer una asamblea, pues nos mandan información a todos los colectivos con la posibilidad de que se fueran sumando. Pues hace dos días, que fue la última asamblea con ellos, pues CNT Gráficas se presentó allí y dio su apoyo, pero es posible que se sumen hasta el último momento a algún otro colectivo. Bueno, sí, también es cierto que vais con gente de otros sectores, por ejemplo, con el tema de sanidad pública y demás, ¿no? Aparte del movimiento más puramente sindical, también hay algún movimiento social, como por ejemplo en el caso de la sanidad, ¿verdad? Y vecinal, ¿no, Carlos? Sí, mira, por ejemplo, la red autogestionada de la sanidad también tienen un sindicato, autogestionado de la sanidad, pues ellos están con nosotros, han colaborado, por ejemplo, la gente de CAS Madrid, que también han trabajado en la pelea, pues en este caso de la defensa de la sanidad pública, pues han sido siempre, como aquí dice, la gente que nos ha guiado en este comienzo de lucha dentro del colectivo, más que nada porque ellos ya llevaban años en la lucha, se enteraron de nuestra existencia y bueno, pues desde que les hemos conocido también hemos intentado aunar fuerzas con el sector de la sanidad. Bueno, ¿y cómo habéis visto de esta operación que se ha montado Comisiones y UGT con el tema de la cumbre social y toda la parafernalia esta de decenas y decenas de organizaciones por la revolución social y las consultas populares? Pues mira, como se dice en el comunicado de Soli Obrera, es una maniobra más de distracción. O sea, no es posible que se dediquen a firmar el pensionazo, por ejemplo, el año pasado con el Partido Socialista o ahora la reforma laboral y luego salgan a las manifestaciones como una que hemos estado esta misma tarde de la MT dando cánticos contra la reforma laboral. Es totalmente absurdo. Si tú has firmado esto, pues ahora no te quejes, pues no lo firmes, quedas como un sindicato desconforme con lo que se va a aprobar, el gobierno lo impondrá y ya está, no lo tendremos que comer, pero por lo menos ha dado la imagen de un sindicato que ha velado por los intereses de los trabajadores. Vemos que no es así, entonces que a día de hoy esta cumbre social que ha sido impulsada por Comisiones y UGT, a la cual se han ido sumando pues diferentes plataformas, organizaciones sociales y demás, que pensamos que tienen una muy corta duración en el tiempo, porque ya hemos tenido experiencias con, por ejemplo, pues hasta con la misma Marea Verde, la Marea Verde, han surgido cientos y miles de plataformas. Pues de esas cientos y miles de plataformas, la realidad es que han quedado luego tres o cuatro luchando hasta el último momento, y muchas intermedias han sido, pues bueno, pues para intentar canalizar la lucha, distraer, dividir a la gente, donde una plataforma organizaba una concentración en un punto, la otra plataforma estaba en otro punto. Entonces era como una forma de dispersar un poco el conflicto en una ciudad como Madrid, tan grande, con tantísimos barrios, que joder, lo interesante era unir las luchas. También muchas plataformas se crean, por ejemplo, donde aparece solo figura un colectivo de interinos, los de las escuelas de música, los de no sé qué, ¿no? Lo ideal es unir la lucha. Entonces, Soy Pública nació también con esa intención de llevar la lucha como una educación a nivel social. Afecta a todo el mundo. Cualquier recorte, cualquier privatización que se produzca en la educación, está claro que va a afectar a todos y a todas. Pues desde luego, hombre, y en ese sentido quizá merece la pena que, centrándonos un poquito en el tema ya que has sacado, pues lo de Marea Verde y un poco las luchas que habéis llevado allí a cabo en el tema de la educación y tal, la semana que viene, si no me equivoco, iniciáis un nuevo proceso de, bueno, paros o huelgas intermitentes. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis eso? Pues mira, entiendo que ha habido, o sea, sé que ha habido algún que otro debate y demás, entonces no sé muy bien cómo están las cosas. Pues mira, estamos bastante ilusionados. El único problema de todo esto que ya vamos un año por detrás, me refiero, las movilizaciones gordas deberían de haber empezado ya el año pasado, donde el profesorado estuvo muy, muy cabreado, y donde en asamblea, en el mismo local de Comisiones Obreras, se decidió mantener una huelga indefinida, por lo menos 3 días en semana, para no afectar, pues bueno, que no te cogiera los fines de semana, no hubiera tanta reducción salarial. Entonces se dijo martes, miércoles y jueves. ¿Qué pasa? Nos empezaron desde los sindicatos, bueno, venga, nos concedieron esos 3 primeros días, pero luego ya se empezaron a hacer consultas en los centros después de cada una de estas semanas de movilización, consultas en los centros para preguntar, ¿pero seguís pensando que hay que mantener esta huelga de 3 días? ¿Preferís 2 o preferís 1? Entonces, claro, se le quemó también al personal con un montón de encuestas, pues eso, con la intención de movilizar. Y claro, si a ti a lo mejor pues tu situación económica no está muy allá y ves que la huelga se puede mantener mucho en el tiempo y te dicen que 2 días en semana, pues a lo mejor gente ya empezó a decir 2 días en semana, 1 día en semana. Entonces eso lo utilizó como excusa los sindicatos mayoritarios, y al final pues la movilización quedó en nada. Se hicieron 12 huelgas al total. Bueno, en nada, 12 huelgas. Es bastante. 12 huelgas, pero de manera dispersa a lo largo de todo el año, quedó, bueno, que la administración se reía de nosotros. Entonces, bueno, esperábamos un final también movidito, como nos decían los sindicatos, pero su calendario de lucha seguía siendo totalmente irrisorio. Concentraciones en un sitio, merendolas verdes, no sé qué, el gusano verde por las calles de Madrid, o sea, determinadas acciones que sí son muy bonitas, muy visuales, pero es que estamos hablando de que se está queriendo privatizar la educación pública. Entonces, ahí estamos. O tenemos una movilización seria y contundente o no vamos a ningún lado. Entonces, bueno, afortunadamente, gracias a la Red Verde, que ha sido un colectivo de profesores que se han reunido de manera asamblearia, han conseguido, pues bueno, mostrar a la CGT en este caso, que nos ha dado la cobertura legal para la huelga indefinida, pues esto de que el profesorado queremos hacer algo serio. Bueno, lo llevamos moviendo desde antes del verano. A los pocos meses del verano se nos confirmó que CGT ya tenía hasta el mes de octubre legalizada la huelga indefinida. Entonces, ya con eso legalizado sobre la mesa, hemos empezado desde Soy Pública, Red Verde y diferentes compañeros, por ejemplo, a través de Twitter, que también representan a colectivos grandes, pues a empezar a distribuirlo, a difundirlo por las redes. Y bueno, pues ya que los medios de comunicación, los grandes medios, no nos sacan en prensa y parece que esta huelga no va a existir, pues bueno, parece que va bastante bien. El otro día hubo una asamblea preparativa, fue ayer mismo, se presentaron 100 personas a una asamblea donde había gente que estaba representando a un mayor número de gente porque pertenecían a otros colectivos. Entonces, joder, parece que va bien la cosa, ¿no? Un sindicato minoritario como es la CGT, que consiga reunir en una asamblea a 100 personas en algo preparativo que todavía no es todo definitivo, pues parece que está la cosa bastante bien. creemos que podemos dar una sorpresa. Y estoy seguro de que si la movilización empieza con un seguimiento serio en la huelga, el resto de sindicatos no va a querer perder rebufo y lo mismo nos pueden dar alguna sorpresa. Bueno, pues la verdad es que, hombre... Está bien, ¿verdad? Lo tendremos, desde luego trataremos de estar ahí al tanto y os animamos para que, bueno, se lleve con toda la contundencia que sea posible. Lo que nosotros animamos es que a todas las comunidades, ahora que me llamáis también desde de Zaragoza, pues que... Aquí tenemos nuestra particular marea verde también, ¿te puedes imaginar? Pues que la marea verde se tome en serio, que Madrid ha sido un ejemplo en el año pasado de, como tú dices, de movilización, que aprendan de los errores que hemos cometido y empiecen dando cañas. O sea, los recortes serios han empezado en Madrid, pero se extienden por todas las comunidades rapidísimamente y la misma situación que tenemos aquí, nada, en pocos meses o en un año ya la van a tener, sí, en otros sitios. Eso lo hemos comentado, ¿no?, en alguna ocasión, el recorrido previo que llevabais vosotros y también, pues, evidentemente algunas de las lecciones que podíamos aprender, y tú mismo te has puesto a mencionar algunas de las cosas que también se han llevado a cabo aquí y que no terminan de parecer precisamente acciones contundentes. Claro. Y bueno, pues te puedes creer que por aquí también estamos un poco en ocasiones en esa línea. Bueno. De todas maneras, en los centros la actitud que hay un poco y la manera en la que se ha empezado el curso, pues tampoco es el lanzarse a la huelga indefinida, te puedes imaginar. Ya. De todas maneras, quizás ya por terminar un poquillo, y ya que estamos hablando de educación, no sé cómo esperáis no solamente los recortes y los ajustes y las medidas que ya están implantadas, sino... Bueno, estamos a la espera de una nueva ley de educación y no sé muy bien qué nuevas medidas esperáis o cómo se están viviendo al menos estos recortes y estos ajustes ahora al principio de curso. Pues mira, básicamente las nuevas aplicaciones que se hagan a la ley van a ser, pues eso, hemos publicado un artículo hace muy poco que nos lo mandaba una compañera, no me acuerdo ahora mismo el título, pero hace un análisis punto por punto de la nueva ley, lo que se pretende, y básicamente se hablan muy buenas palabras, pero es que no profundiza en nada, o sea, no profundiza en nada. La realidad es que la tenemos en lo que vemos diariamente a los centros. La ley puede estar también muy bonita, muy que lo lea cualquier padre, madre y diga, ah, qué maravilla, pero la realidad de los centros es la que estamos viviendo, y vemos que la aplicación muchas veces de la ley en diferentes centros dentro de la misma comunidad, como nos quieren dividir, no se aplica por igual en todos los sitios. Por ejemplo, se habla de profesores irlandeses que vienen a dar otras materias aquí, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues a lo mejor en un centro se ha metido a ese profesor irlandés a dar otras materias que para los que no son especialistas, pero en otro centro está teniendo un funcionamiento más o menos normal el centro. Entonces, claro, así también nos conseguirán o intentarán desunirnos, ¿no? Porque, bueno, pues en cada centro esa aplicación de esa ley educativa va a ser muy muy diferente. Tenemos que tener en cuenta que no van a ser tratados igual los centros del norte de la Comunidad de Madrid que las zonas del sur. Y eso es una desgracia, pero es así. No se van a tratar lo mismo las zonas rurales que las zonas de capital. Entonces, un centro en el centro de Madrid a lo mejor puede tener unas instalaciones pública y un funcionamiento dentro de la mediana normalidad con tanto recorte que aparentemente a los padres le va a gustar y, mira, pues la pública tampoco va tan mal, pero claro, los que vivan en una realidad rural o en una zona sur de Madrid van a decir, vaya en las instalaciones que está teniendo que practicar mi hijo deporte, o vaya a laboratorios que tenemos que están abandonados y que las aulas se caen a pedazos. Pues esa es una desgracia, que es una ley educativa que si luego tampoco tiene un refuerzo económico detrás, no va a servir absolutamente de nada. Oye, una cosa, Carlos, no tenemos datos en concreto, pero sí que hemos oído hablar de extrañas formas de contratación, antes has hablado de privatización. ¿Existen ya en contrataciones extrañas en la pública? Sí, mira, por ejemplo, para que nos cuentes un poquito eso, mira, que es lo que nos va a tocar a nosotros ya. Sí, mira, tenemos una cosa que se llama el plan refuerza. El plan refuerza es un plan que se aplica por las tardes de refuerzo a los alumnos y a las alumnas que tienen algún problema, pues durante el curso académico, pues les dicen, bueno, vosotros vais a ir por la tarde a un refuerzo de matemáticas, de lengua y demás. Entonces, ¿qué pasa? Se han dado cuenta que si tú recortas por la mañana de profesorado, pues claro, a esos alumnos le vas a tener que seguir dando algún apoyo educativo si quieres sacarlos adelante. Entonces, estas empresas que vienen, o sea, por la tarde, los refuerzos de la tarde, han sido adjudicados a una subcontrata. Ya. Que se le paga a lo mejor al profesorado que va a dar su clase con los 12, 13 alumnos que tenga que darla por 5 o 6 euros, es una persona a lo mejor recién licenciada, que sí, claro, sí, que sí. Su estabilidad económica es tan precaria que si esa persona encuentra durante el curso otro puesto de trabajo, pues va a dejar a estos alumnos con estas necesidades, que necesitan un profesor de referencia, que se encariñan rápidamente y si les gusta, pues es una maravilla seguir con él, pues a los dos o tres días de haber empezado a trabajar, se va a ir a ese sitio porque le han dado un contrato totalmente precario. Eso sería lo que es el plan refuerza y entrada de empresa privada en las clases por la tarde. Pero luego también está saliendo a la luz, por lo menos en Madrid el año pasado fue así, en Cataluña tenemos conocimiento que ya se metió también, que es la Fundación Empieza por Educar. Uh-huh. Es una fundación sí. de la sí, hija... Sí, hemos hablado de... Pero bueno, cuéntanos. Pues nada, la fundación está presidida por la hija de Botín, y nada, pues ¿qué pasa? Pues lo mismo, hay recortes de profesores brutales y demás por la mañana, ¿y qué pasa? A gente que le han dado un curso de formación, aprovechando que estaban haciendo el máster ahora de profesorado, del antiguo CAP, pues les repescan, les hacen un curso sí. intensivo de verano y les prometen pues que van a dar clases en un centro público o privado concertado de la Comunidad de Madrid. Entonces en el horario de mañana les colocarán un par de horitas o tres, las que sean, y harán sustituciones de los profesores que ya estarían en plantilla, pero que como poco a poco se van cargando al funcionario interino y el día de mañana se cargarán al funcionario de carrera, pues esta fundación pues va cogiendo un par de horitas, tres horitas, pues para dar matemáticas, para dar lengua. Pillando. Entonces al final es que van a acabar sustituyendo también, como aquí que dice, la gestión pública de por la mañana la van a convertir también en una gestión privada y sobre todo va a ser dedicado a estos centros que no debemos olvidar que tanto la escuela pública como la escuela privada concertada es una escuela dirigida a las masas, es una escuela de masas frente a la privada privadísima. Eso uh-huh. es para las élites. Para las élites. Entonces, pues claro, la Fundación Empieza por Educar va a trabajar tanto en los privados concertados como en los públicos con la intención de, pues eso, de precarizar totalmente el tipo también de educación que se le va a dar a esos chavales. Los que van a ir son gente que van a ser contratados por 1.000 euros mensuales, han sido formados en un curso intensivo de verano, donde aparte se les ha dado conocimiento sobre la empresa, sobre la gestión y demás. O sea, que es que encima la Fundación Empieza por Educar es ideológicamente hasta peligrosa, ¿sabes? No es solo que formen al profesorado y le vayan a dar clase de matemáticas perfectamente o de gestión, lengua, ¿no? Es gestión, que van a intentar inculcar algún tipo de esto. De espíritu emprendedor. Eso es. De gestión, claro, pues ya como su propio nombre indica, empieza por educar, luego ya seguiremos. No suena muy bien, no suena en serio, bien. Cualquier cosa que veáis en internet, si os metéis a curiosear, parece una secta. De hecho, tenemos vídeos donde ellos hablan y se lo explican a los futuros que van a trabajar con ellos y hablan de captar, lo dice la palabra captar tres o cuatro veces. Aunque a ellos se les escapa, la palabra captar no nos suena muy bien. Eso es totalmente sectario. Pero bueno, que la gente se informe y ya está. Ahí por lo menos está la crítica, ahí está la información y ya que cada uno valore, tanto los padres como la gente que vaya, esté dispuesta a trabajar para esta fundación. Desde luego. Bueno, Carlos, te tenemos que dejar porque son las 9 y se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Con bastante pena le dejamos, ¿eh? Te dejamos con pena porque queríamos hablar por más rato y demás cosas contigo. Cuando nos necesitéis, aquí no estamos. Pasa nada, ¿no? Soy pues otro compañero y lo que el tema que sea, aquí lo debatimos. Pues sí, porque entre otras cosas lo que sí que nos interesa mucho es hacer un seguimiento de esa huelga. De la huelga, muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Y hasta la próxima. Que vaya bien. Adiós. Y con esto hemos tenido una dosis bastante fina, ¿no? ¿O qué? Bueno, ahí ya está, ¿no? Yo creo que... Ostras, qué bien, qué bien, qué buena manera de acabar. Están las cosillas encima de la mesa. La madre del cordero, sí, señor. Y está bien, está bien, para que la gente por lo menos esté informada, ¿no? Que parece que a veces falta un poquito de información. Sí, el papel que me tocaba hoy del Sociata Empedernido se me ha olvidado. Pero por completo, ya. Sí, no, porque estaba pensando cómo acabar digiriendo esto último. Y 5 o 6 euros. Y en lugar de Sociata de Empedernido me he puesto Neocon Perturbado. Sí, verdad. Y decía, es que ya no son los 5 o 6 euros, es lo que estamos hartos de decir. Esto no es solamente recortes para no sé qué, esto es un plan de privatización a largo plazo y de profundidad. Y a tutti plen. Claro. Y como decía Mariano, es lo de Neocon. Es que se cargan el concepto ahí de educación pública, es que son. Bien, vale, ahora vais a decir lo que queráis, pero para despedir el programa yo creo que ha quedado bien clarito todo. Mariano lo ha dicho. Dice, esto va muy bien, porque ahora ya no se despide tanta gente. Digo, joder, cuando ya no queda gente ya no se le puede despedir. Pero ya no se despide tanta gente. Ahora tiene que hacer contratos de 5 euros la hora para un profesor que tiene para que la privatice. Diferentes fórmulas. Que de las que hemos tenido un pequeño ejemplo, pues muy bien. Bueno, y han estado hablando nuestros queridos sindicatos mayoritarios de los mini jobs con los correspondientes sindicatos hoy minoritarios mayoritarios alemanes. Es decir, esto está muy bien. Asesoría. No, están ahí preparando. ¿No te referirás a una especie de asesoría y formación como hacíamos nosotros cuando éramos una potencia con nuestras colonias latinoamericanas en el ámbito sindical y ahora nos la hacen los alemanes? Lo que es la paz social. ¿Te estás refiriendo a eso? Porque corto el programa, ya pongo música y nos vamos a casa. Sí, vámonos a casa. Lo del programa de... Nos vamos a casa, sí, es cierto. Vamos a citar textualmente a la fuente que nos ha informado, compañeros, una fuente compañera de Radio Topo, que nos ha dicho que por fuerzas de causa mayor el Rocktubernio a continuación de nosotros hoy no puede emitir, así que la semana que viene lo veréis. Nada más, no sé qué pena y cuánto trabajo por hacer, ¿verdad? Venga, 101.8 FM Zaragozana, en el podcast a partir de mañana. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hasta la semana que viene. La hurriete baka kanatsuna, la hurriete baka kanatsuna.